Bueno, y si quito el cartelito todavía mejor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya estamos aquí, ya hay 24 personas deseosas de volvernos a ver y de escuchar pues todo aquello que tenemos que decir de Tenet. A ver si nos vamos a ver, a ver si nos vamos a volver pesados, ¿sabes? Yo Hay una, no sé si tengo existe la castellano. teoría de que las 24 personas son 24 personas que vienen al directo Otro watch. con el deseo de que no le borren la taberna esta semana, entonces verla, ¿no? Que no les pase como la Hay pasada, que se la la borran. puntilla, la puntilla. Y dice, voy a verla antes de que la borren, ¿no? Supongo que vienen, quizás por eso, Salva. Yo estoy Pues contento, mira, ¿eh? no solo no se ha borrado, sino que está dos veces la taberna, ¿ves? Una vez que llegábamos a O sea, 13.000 visitas. técnicamente es el tercer vídeo en una Sí. semana, técnicamente. Es la tercera taberna. Exacto, una vez que también, a ver, pues eso, ya hemos conseguido no sé cuántas mil visitas, pues qué más, qué menos que tenerlo todo junto. No sé si os habéis fijado con un cambio del setup, ¿eh? Si sois ávidos avizores, habéis visto un cambio en mi setup. Claro, sí. Habidos avizores. Esto también es un Fija. oxímoron, esto. Es un palíndromo, pero fijaos, efectivamente, la recreativa está de cara. ¿Por qué está de cara? Porque Porque la las has arreglado, recreativa porque las has ya arreglado. funciona, ya funciona, Después de ya 2 años, funciona. después Sí, de 2 años. ¿Funciona el cacharro ese, en serio? ya funciona, sí. No, no, ¿Qué no la público el enseño otro día por. las imágenes? No la enseño por si alguien me dice, ah, que es un emulador dentro, pero funciona. O sea, puso, vamos, la ha arreglado porque no la ha arreglado él. A ver si te vas a pensar que lo va a arreglar él. Él lo máximo que hace es apretar un interruptor para ver si va. O sea, esto. Pero tuvo la suerte de que vino alguien a arreglársela, y entonces lo primero que hizo al ver, ¿qué fue? Una vez la tuvo arreglada, ¿qué piensas que hizo? Encender, poner cualquier basura. No, hombre, vamos. Fotito, Subirlo fotito. a las Ah, redes. vale. Sí. Ese. Ese. Imagínate, ¿eh? Imagínate haber tener 16 años y vivir en la época de las redes sociales, lo difícil que tiene. Bueno, yo no lo podría soportar. Yo personalmente no lo podría soportar. Sería insoportable para mí. Sí. En fin, es igual. ¿Qué tal, chicos? Esta semana, ¿eh? ¡Pam! Normalmente las noticias buenas son los jueves, ¿eh? O las noticias fuertes son los jueves. Y ¡pam! El lunes. Sí. ¿Eh? Bueno, ya dijimos que la idea era esta temporada darle un poco más de brío a la taberna, y yo creo que no había que esperar al viernes a tratar la que yo creo ha sido, desde luego, la noticia del año. Y echando la vista atrás, es que me cuesta recordar noticia más impactante en el sector de los videojuegos en años, pero muchísimos, me parece No, no. brutal. Yo qué sé, lo de Activision con Blizzard, No, eso puse yo. Eso yo quiero. lo de Yo. Rare con Microsoft, que tampoco lo. Es que Más bestia, es que es porque. muy bestia. O Es que es sea, muy. básicamente, por si habéis. No habéis estado en la vida del videojuego, la noticia es que Bethesda se hizo con Sony Max. Ah, con Zenimax. Zenimax es la empresa madre de Bethesda. Entre otras cosas, Bethesda, no solo la desarrolladora, que le tengo un poco de. Bueno, la gente le tiene un poco así de relación amor-odio, pero también la editora, Bethesda como editora, y los estudios que tiene Bethesda. ID Software, Arkane y estas cosas. Es decir, Dishonored, Prey, Doom, se hizo. Y por supuesto, los Fallout, el Elder Scrolls y estas cosas, ¿no? Entonces. Es una noticia muy gorda. Muy Muy gorda, gorda, muy sí, muy gorda, gorda. muy gorda, muy gorda, muy gorda. Muy gorda. Que además nadie se esperaba. Porque mira que se le han filtrado cosas a Microsoft. Se le han filtrado un montón de cosas. Se le filtró Sí, la pero. consola, el no sé qué, el tal. Pero esto no se ha filtrado Mira, nada. te voy a decir una cosa. Normalmente, cuando los medios sacan 72 noticias de algún leak, es que no es. Como lo de Silent Hill, ¿sabes? En cambio, esto que no, casi, no lo dijo casi nadie, ¿no? ¡Pam! Lo También de. el No sé. truco es hacer como la prensa deportiva, que es sacar rumores de todo y cuando aciertes, ¿no? Por ejemplo, no sé, llega el verano y el Madrid ficha a medio mundo. Y entonces siempre puedes decir, como anunciamos, ¿no? Como ya adelantamos en su momento, pues entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? No, que Microsoft compra Sega, que. Leí el otro día una cosa que me hizo mucha gracia y dice. Pues a lo mejor Sony compra Take-Two, ¿sabes? Y yo pensé, vigila, no, Take-Two no compre Sony. ¿Sabes qué? Pues la gente no es consciente del tamaño de Take-Two como empresa y no es consciente del tamaño de Sony como empresa. Take-Two es una editora gigantesca. Gigantesca. O sea, ahora mismo hay, digamos, aparte de Nintendo, Sony, de Nintendo como first party, de Microsoft como first party y tal, existe Electronic Arts, existe Ubisoft. Y existe Take-Two. Y Take-Two es otra dimensión de editora. O sea, Bethesda es un nivel y Take-Two es 20 veces Bethesda, No para que confundir nos con entendamos. Take That, ¿eh? No, no es no Take That. Sí, y si sabéis dos canciones de Take That, ya estáis en riesgo COVID. Que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis. Si ahora Oye, podéis citar dos canciones. aquí tenemos a Rox, nuestro ex compañero, Hostia, una de las Robert, personas Roberto que García. sí, que puso sensatez en el tema de Among Us diciendo, oye, gente, que esta gente seguramente gana más con los anuncios que con lo de Steam. Y Y te era verdad, pregunta Albert. y era verdad. Y te pregunta Albert que si ya tienes la 3090 o ha bajado mucho tu nivel adquisitivo desde que él Joder, no macho. está. Esto segundo lo he añadido yo, ¿eh? Vale. Vale. Que sepa No. Rox que nos ofrecimos en la última taberna. Sí, o no, no, creo que fue fuera de micro. Yo me ofrecí personalmente, dije, Albert, tú no te puedes permitir estar en un sobrenova. Si no va bien las cosas, no te preocupes, pero para que tú sigas siendo el tío puntero, nosotros, tanto Salva como yo, te hacemos un préstamo, tú sigues teniendo la 3090, nadie dice nada, es tuya, ¿vale? Y tú sigues estando ahí. Si estás atravesando un momento, no pasa nada, tío. Nosotros estamos aquí para ti, ¿vale? Correcto. Pero nos parece una vergüenza que te hayas quedado con una consola, ay, con una consola, perdón, con una tarjeta antigua. Es Yo como hoy he tener vi el iPhone anterior, Albert. O Yo hoy sea, he es que menos visto mal que no ha salido este Ayuste. año Yo he todavía. visto Ayuste que ya tenía la 3090 o la 3080, pero Albert no he visto ninguna foto ni en Instagram ni en Instagram. Salud. ¿Qué dices Venga, tú? vamos al tema, vamos a profundizar en el tema de la compra de Bethesda. Primero, mira, Rox dice que hace un Bizum de 10 euros. Es que Rox está en Social Point, ¿eh? Ahí hay panocha, ¿eh? Ahí sí que hay panoja, ¿eh? Ahí hay dinerito, ¿eh? Hombre, lo compró Take-Two, de hecho. Que me contraten. Sí. Pues este discurso de Take-Two para que vean. ¿Ves? Eso Sí. sí que Take-Two compró Social Point y a lo mejor no lo sabe Take-Two todavía que él tiene Social Point. O sea, a lo mejor lo Sí. compró, ¿sabes? Por comprar, ¿sabes? Sí, Imagínate. sí. O, en fin. Oye, Cuéntanos un vamos. poco, ¿cuál es la noticia? La noticia, Situémonos. sí, vamos. La Acabo de. noticia principal es que hace nada, un par de días, sale un anuncio en redes sociales oficial de todos lados, tanto de Phil Spencer como de Todd Howard, como de Xbox, como de Bethesda, que Microsoft ha adquirido a Bethesda por 7.500 millones de dólares. Esto, para ponerlo un poco en contexto, a Disney le costó 4.000 millones comprar Star Wars. Si lo ponemos un poco en contexto, a Sony le costó 220 millones o 225 millones comprar Insomniac, los de Ratchet and Clank, Spider-Man y tal, ¿no? Total, que es una compra muy muy bestia y se lleva todos los estudios. Eso quiere decir que no es que se lleve Bethesda con sus Skyrim, a Starfield, Arkane se lo lleva, se lleva Arkane, se se lleva va id ID. Software, o sea que se lleva también a Tango, que son los de Evil Within, o sea, se lleva una gran cantidad de licencias, de nombres importantes. Es que nombres como Scrolls, Wolfenstein, como The Elder Doom. Scrolls y como Doom van a ser propiedad de Microsoft. Y claro, la gente pues se preguntó que si, bueno, pidieron el VAR si eso era legal. Claro, porque la gente eso no se lo esperaba. Eso. Y bueno, la gente se vino arriba, porque yo creo que es un movimiento muy inteligente. Se hizo un día antes de que se abrieran las reservas de Series X y de Series S. Se anunció, no se hizo, ¿eh? Bueno, se anunció, exacto, sí. Que la gente vino a decir que, claro, como lo de Halo no salió muy bien, pues han decidido comprar Bethesda, como Sí. si esto se decide, oye, Albert, ¿qué hacemos hoy? Pues, oye, compramos Bethesda, venga, va, vamos, llamamos, 9 de la mañana, llama pronto, no sea que tengamos que esto se nos escape No para se la decía tarde, que ¿sabes? Microsoft iba por Warner y que al final que sí, que no, que sí, que dejo yo. Pues, ¿qué Sí. hacemos con este dinero? Bueno, Pues para ver desde sí. aquí, ¿qué va a comprar en Y el mercado? de hecho se dijo también que intentaron comprar Bungie, pero que Bungie era demasiado cara. O sea que luego Bungie salió diciendo que no, ¿eh? Y esta es la noticia. Esto es el titular. Pues yo empiezo para quitarme esto de encima ya, ¿vale? Entonces cerramos el programa, ¿no? No, no, no, yo me quito este punto que es, a mí este tipo de adquisiciones, obviamente ahora debatiremos la lógica, las consecuencias, los beneficios, sobre todo, pero a nivel de usuario, a mí no me gusta. A mí no me gustan nada. No le gusta, Albert. ¿Vale? ¿Por qué no te gusta, Albert? Porque a mí me parece mal, y mira que yo soy. ¿Te O sea, parece mal? no me afecta, porque al final, al Aquí ser parte. hay un plot twist que no se lo espera a nadie ni de Zonaforo, ¿eh? Sigue, sigue. No, no, no. Yo lo que digo es que a mí no me gusta que ¿Qué todos estos escribes en nombres que tú has Shibuya? En dicho, Sh ¿Qué que todos escribes en estos Shibuya nombres, Jazz? que todos estos nombres que acabas de decir ahora. Sean exclusivos de los usuarios de una sola plataforma. A mí no me afecta porque, como No, no, dices, es y de Microsoft PC, y y no de es. PC. Un Que momento, un sí, que no hay momento. problema. Todo lo que has dicho saldrá en PC. A mí, insisto, no me afecta, pero a mí no me gusta que una gran parte del mercado, que es todo aquel usuario que no pueda o no quiera comprar más de una consola y se decida por PlayStation 5 de forma muy legítima, vaya Totalmente. a quedarse sin una serie de títulos como los que has mencionado. Pero Claro. es mi opinión personal, o sea, y ahora entraremos en, obviamente, la legitimidad, obviamente, los beneficios y, obviamente, la lógica que hay detrás de este movimiento, que hay muchísimos motivos por haber hecho este movimiento. O sea, dentro de la batalla entre compañías, si yo me pongo desde el lado de Microsoft, me parece un movimiento brutal, brutal. Ahora bien, desde el punto de vista del usuario, a mí no me gusta. O sea, a mí me gustaría que Ya. Doom lo jugara todo el mundo, ya no solo PlayStation, PC y Xbox, sino que Doom fuera accesible hasta, vamos, hasta en Game Boy si me apuras. Entonces ahí ¿Y God of War qué? que sí, God of que War Mote, no está, pero que está yo lo vengo a mal. decir, que yo por de base, o sea, de como concepto, estoy en contra de las exclusivas, como concepto. O Vale, sea, para mí el de escenario acuerdo. ideal es una única plataforma donde todo el mundo puede jugar a todo. Yo Si como eso no es creo posible. en la competencia se basa en cosas como esta. O sea, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero ¿puedo entrar yo ahora o quieres acabar? Sí, no, No, no, no. no. Ah, Dile, sí. dile. No, decía, entiendo lo que dices, pero yo en cambio, como usuario, agradezco el movimiento porque acaban de entrar una serie de sagas que yo he jugado y disfrutado muchísimo y van desde Dishonored a Evil Within, pasando por Doom, pasando por Wolfenstein, que estarán día uno en un servicio como Game Pass, ¿vale? Y es un servicio y eso le da un valor añadido al servicio. Pero ya has dado dos saltos aquí, Salva. O sea, No, tú no, dices, no, no, no, es lo yo mismo. estoy contento porque como tendré la consola, Claro. además los tendré Claro, en yo un Game estoy. Pass. Pero no Pero hace falta, no hace, que que no hace falta salgas que del la. No, paso, no, ojo, no te no pase hace que falta que tú. la tengas. Es que no hace falta que la tengas. No hace falta que la tengas. El juego entra en Game Pass, ¿vale? Y tú lo puedes jugar desde tu PC, desde el móvil, desde tu tablet. No hace falta que tengas nada de Microsoft, ninguna consola si quieres. Es que no hace falta. Es la entrada de una serie de juegos a un ecosistema como es el de Microsoft, ¿vale? Y eso te Bueno, puede gustar aquí mal o es te puede gustar bien. importante que yo creo que un matiz que yo quizá me he saltado a la torera. Una cosa es que Microsoft, como bien has dicho tú, ha adquirido a gran parte de los estudios que hasta ahora definían Bethesda. Lo cual no dice nada de que lo que a partir de ahora esa compañía vaya a producir tenga que obligatoriamente ser exclusivo o de PC o de Correcto, Xbox. O sea, estoy de acuerdo, esto. pero De momento nadie ha dicho, escucha, no es como lo de Rare, ¿vale? Que yo adquiero este estudio y todos los juegos son para mí. No, no. Yo adquiero los derechos de Bethesda. Y a partir de ahora, ya veremos a ver. El ejemplo más claro, y estoy. esto es el que todo el mundo tiene que tener presente antes de seguir con esto, es que Microsoft también se dejó una millonada en Minecraft. Y Minecraft está para Minecraft, todos los sistemas. exacto, Minecraft siendo posesión de 2.000 Microsoft, millones le costó, ha creo. aparecido en todos los sistemas habidos y por haber. Correcto, sí, Ellos han dicho, sí. primero han dicho que varios juegos de Bethesda van a salir en PlayStation. Esto para empezar, ¿vale? No, Varios. han dicho que Por los ejemplo, juegos, los que han están dicho, en desarrollo van a salir en. han dicho que se respeta, incluso se respeta la exclusividad de un año de Deathloop, por ejemplo, y luego han dicho que se va a estudiar si sale en otras plataformas caso a caso, ¿vale? Exacto. Eso es lo que ha dicho Phil Spencer. Ojo con esto. Yo no tengo claro que sean exclusivos de Xbox y PC, que a lo mejor salgan y al cabo de un año salgan en Play 5, porque al final si tú eres publisher de estos juegos vas a querer ganar dinero, ¿no? También. Pero también, digo, leí otro día un tuit que me hacía gracia, que era así, que vamos, van a comprar las Champions del Madrid para exponerlas en el Camp Nou. Yo no sé exactamente cuál es el modelo. Lo que sí que Bueno, tengo claro, yo creo que el modelo, Es que ahora mismo tú tienes la sartén por el mango. Es decir. Correcto, exacto. Y si a ti te interesa, es... lo sacas. Claro, y si no, no. Y exacto. Ojo, y además Sony, Sony te lo ha puesto en bandeja. Nosotros, para nuestros usuarios, te lo sacamos en el Game Pass, que vale 10 euros al mes. Y en PlayStation 5, pues Sony ya ha puesto el umbral, lo sacamos a 80 euros, ya está. Yo creo que ahí es lo que tú dices. Es asegurarte tener la sartén por el mango y en cada escenario te va a interesar más una cosa u otra. Que tú con Bethesda me invento, ¿eh? O sea, ahora mismo ya empiezo a imaginar. Decías antes, has adquirido la. Bueno, tienes la propiedad de la licencia Doom y Quake, ¿vale? Tú imagínate que en un momento dado, en X años, como tienes a ID, y el otro día escuchaba a John Carmack, que como se lleva bien con Microsoft, lo mismo volvía a tocar a sus licencias antiguas. Tú imagínate que ahora sacas un Quake multijugador. John Romero hablaba hoy también. Pues lo mismo. En ese caso, Microsoft dice, oye, me interesa que ese juego multijugador, sea el que sea, sea Quake, sea lo que sea, lo juegue la mayor cantidad de gente posible porque es la forma de asegurarme que este juego como servicio tendrá una larga vida. Sale para todo. Ahora bien, Elder Scrolls 6. ¿Esto vende consolas? Joder, si las vende. No, Elder Scrolls no vende. ¿Cómo? No. ¿Que Elder Scrolls no vende consolas? No. No vende consolas, Albert. No es un vende consolas. Spider-Man vende consolas. Hombre. Elder Scrolls no vende consolas. Vende desde, mucho el Elder Scrolls. Desde que Rubius hacía vídeos de Skyrim, ya se convirtió en un vende consolas. O sea, se venden consolas. Se vende mucho el Elder Scrolls. Muchísimo. Pero no vende consolas. Nadie se compra el de esto para jugar a Bueno, Skyrim vendió 10 millones en su primer año, ¿eh? Muchísimo. Pero no vende la consola. No confundamos un juego que vende mucho con un juego que vende. No estoy de acuerdo ahí contigo, Mote. Bueno, igual, no lo llames, pero sí que hay determinados títulos que sí que en un momento dado un usuario que está dubitativo, y entre ellos yo, por ejemplo, pongo en ese carro a un siguiente Elder Scrolls, decir, bueno, estamos en Navidades de 2022 o 23 y he decidido que ya ha pasado el tiempo, o sea, ya están establecidas, me voy a comprar una consola. ¿Cuál me compro? Y ahí, en ese punto, en esa criba, es cuando tú puedes, en esa tesitura, tú puedes decir, hostia, es que el Elder Scrolls está solo en esta. Y ahí es cuando te digo, ese puede ser un motivo para decantarte claramente para una o para otra. Con lo cual, el hecho de tener la sartén por el mango es lo que, pues lo que decíamos. También te... Sí. Cuenta. No, decía que también lo estamos enfocando en la venta de consolas, pero yo hace, ya no voy a decir nada que no haya dicho nadie ya estos días, pero es que yo creo que Microsoft ya no está mirando la competencia directa con en venta de consolas en Play 5, sino que Microsoft va directamente a la suscripción y al concepto ahora... de Phil Spencer de que dijo de queremos que nuestros juegos se jueguen por todo el mundo, tengas o no la consola, como decía antes. Que quieren ser literalmente el Netflix de los videojuegos. Pero tú ahora mismo, imagínate la tesitura, ¿vale? Lo que tú ahora mismo has dicho. Imagínate que yo, por lo que sea, no quiero darle dinero a Microsoft. No quiero. No quiero porque no me gusta la compañía, porque soy un hater de Twitter, ¿vale? Y no quiero. Y ahora mismo lo estoy pasando mal. Pero bueno, imagínate que ahora mismo no quiero, ¿vale? Y dices, ahora tengo dos opciones. Si quiero jugar a Elder Scrolls. Me lo compro en Xbox y le doy dinero a Microsoft. O me lo compro en Play... y le doy dinero a Microsoft. Ah, bueno, lo juego en el Game Pass porque quiero pagar el precio de los 70, 80 euros que va a costar en Play. También le doy dinero a lo mejor. Que lo juego en PC bajo Windows en el desktop, también le doy dinero a Microsoft. Es muy duro. El movimiento es brutal porque de cara a Microsoft, o sea, ahora quizá lo enfocamos un poco desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista, que es lo que decía yo al principio, una cosa es lo que como usuario cada uno pueda pensar, desde el punto de vista de Microsoft es un win-win en cualquier situación que te puedas plantear de aquí al futuro. Porque harán lo que a ellos les interese. Totalmente. Pero que incluso cediendo, como bien explicaba Mote, incluso en un momento dado que diga, pues mira, no le doy tanta importancia a este. No es exclusivo, es para quien lo quiera. Es que en ese escenario también estoy pillando yo, o sea, Es acojonante. Y hay otra cosa. Nosotros estamos aquí enfocando mucho en la batalla PS5-Xbox porque es evidente que es la que se viene ahora en noviembre. Pero ahora mismo Puede pasar lo que ha pasado con Ori, el último Ori, que es que tú imagínate que Nintendo el año que viene saca una consola un poco más potente o lo que sea, y decide Microsoft, pues, algunos de esos juegos sacarlos en Switch, pero no en PlayStation, como está pasando, ha pasado con Cuphead, que es verdad que ahora sale en Play, o sea que básicamente yo creo que lo que van a hacer es a estrujar los juegos. Y una vez hayan vendido su pico más alto, entonces van a decir, ¿qué hago ahora para hacer renacer el título? Pues cuando salga una expansión del nuevo Elder Scrolls, pues lo saco en Play 5 y la expansión me sirve para recordar que está en el Game Pass y tal y cual. O sea que es una posición de fuerza muy, muy buena. Y con una serie de juegos, bueno, tremendo, bueno, es que sin ir más lejos, ahora que tienen Obsidian y Bethesda, pueden hacer un New Vegas 2. Y por hacer una colaboración, un juego cooperativo que lleve a Doomguy Jefe maestro. y al jefe maestro. Que las posibilidades son muy bestias, muy, muy bestias, ¿eh? Pero, claro, hay que ver cómo lo tratará. 7.500 millones. No es calderilla, ¿eh? No, No, hay no. que recuperarlo, ¿eh? Hay que No, recuperarlo. y yo creo que si tienes un juego como Skyrim, por ejemplo. O como Skyrim, como Elder Scrolls 6, no creo que tú vayas a decir, ¿sabes qué? Renuncio a las ventas que me puede dar en PlayStation 5 en lugar de eso, pues decir, no, porque quiero que salga exclusivo en mi consola. Yo creo que esto no lo va a hacer Microsoft. Yo creo que va a intentar sacarlo a. No sé qué, depende, es que depende, claro, por un lado, si lo pensamos fríamente y tal, pero por el otro, ahora tienes un factor diferencial también en tema de exclusivos, que sabes que ha sido una cosa, bueno, ha sido una cosa que siempre ha estado ahí, que te ha pesado en esta generación, o sea que yo creo que lo van a gestionar como más les interese. Lo que es evidente es que es lo que decía Albert, a mí la frase de tiene la sartén por el mango es que Pueden hacer lo es. que quieran, pueden hacer lo que quieran. Tienen libertad absoluta. Tienen libertad absoluta. A mí, yo creo que las grandes sagas las vas a poder jugar. Esto dices, no, es que me preocupa que no poder que sean exclusivas de Microsoft. Yo creo que no. Yo creo que las grandes sagas las vas a poder jugar en PlayStation. Que a lo mejor te hacen alguna cosa tipo, no, pongo una exclusividad temporal en Microsoft, en Xbox, o a lo mejor pongo esto que solo se vea en Microsoft. Pero yo creo que todo lo demás lo vas a poder disfrutar tranquilamente en ninguna otra. Ahora, eso sí, que sepas que lo siento si eres hater, primero, o sea, sé que estás pasando una mala semana, ánimo, pero lo otro es que, chico, vas a tener que pringar y darle la pasta a esta gente, que se la han gastado. O sea, es A ver, normal que de alguna forma quieran recuperar la inversión, digo yo, ¿no? hoy los más haters sí que hoy pueden dormir tranquilos porque Microsoft ha hecho un tweet diciendo que no se va a anunciar ninguna adquisición en el Tokyo Game Show, porque ha ido sonando estos días que iban a comprar a Sega. Y Sega estaba troleando con algunas imágenes y tal en su cuenta japonesa y la gente estaba loca. O sea que, pero Pero, Microsoft ya ha dicho hostias. que tranquilos. Hoy, not today, como le dijo Arya Stark a la muerte. Pero, hostia, ¿en serio? ¿Sega? ¿Sí? ¿Tú lo ves eso? No, no sé. Yo no. Yo ya sabes que soy de la opinión que si compran a Sega yo no lo anunciaría, lo pondría por ahí a recoger los cafés y ya está. Yo lo que Sí, sí que pienso, yo. además, más allá de, hostia, Yo. He comprado Sega, pero no lo pongas en ningún sitio, ¿sabes? O sea. No, no. Sí, chicos, mirad, no os lo quería decir, pero he tenido que comprar Sega. si hay una, ¿No? claro, han pasado ya dos, tres generaciones y obviamente digamos, lo que caracteriza quizá Xbox, pues ha ido diluyendo con el tiempo, pero yo siempre he asociado, o como te digo, en las primeras generaciones yo asociaba mucho Xbox, la marca Xbox, quizás soy yo solo yo, ¿eh? He asociado siempre Xbox, por un lado, al tipo de juego occidental, y más concretamente, yo siempre he asociado la marca Xbox al RPG occidental. Y al shooter, claro, porque es que es la época Y de BioWare con Jade Empire, oye, con claro, es Chaos. muy Yo la curioso primera que me de digas Xbox esto. recuerdo Halo, bueno, lo que tú Fue comentabas. la consola con la que jugamos a Oblivion, quieras que no, No, la jugamos a primera. Oblivion y Jugamos, Morrowind. Y Morrowind. qué huevos tenías. Morro. Jugamos ¿Qué? a Oblivion. ¿Tú qué ibas a jugar a Sí. Oblivion, Melón? ¿Tú qué vas a jugar a Yo Oblivion? lo tengo aquí, ¿eh? Sí. Si no lo dudo, que Perfecto. lo, nunca he dudado que lo tengas, ¿eh? Eso no quiere decir que lo jugaras. Estáis viendo ahí. A un lado la Panacube y a la otra la recreativa. Pero creo que esto lo que vengo a decir es, no sé, ¿cuánto se traduce esto en ventas? Pues posiblemente poco, ¿no? Pero me parece interesante destacarlo también, que con este movimiento, al menos a mí en mi cabeza, Xbox recupera ese sello identitario en esta plataforma, aunque habrá de todo para todos, como hay de todo para todas, si tú eres un fan de ese tipo de juego, en esta casa estarás a gusto, ¿no? En esta casa estarás cubierto. Y como decimos, el prototipo de jugador occidental, que obviamente hoy en día pues ya hay muchísima más variedad, pero al jugador occidental lo que dices, lo que decíamos, shooters y RPGs occidentales son dos de los primordiales géneros que identifican, como digo, al jugador occidental. Con lo cual, Tiene Obsidian, tiene es InXile, ante la duda, aquí en Europa y bueno, en Occidente, como que te sientes más cómodo, seguro, a la hora de apostar, oye, ¿dónde creo yo que en un futuro encontraré más juegos que encajen con lo que a mí me gusta? Hostia, pues a día de hoy tiene pinta que posiblemente los encontrarás en Xbox. Oye, te digo una cosa, no va a pasar. Pongo el punto de vista de contrapartida, pero no creo que pase porque, como decimos, es muchísimo dinero y obviamente se va a rentabilizar y obviamente van a sacar de todas estas sagas que hemos dicho, saldrán nuevos títulos de cada una de estas licencias, pero recordemos que no toda compra, el resultado que ha venido después, ha sido todo lo que se prometía cuando se anunció. El ejemplo más Pero es que claro. aquí no han prometido nadie. El No, no han ejemplo más. prometido No, no, nada. no, no. Y cuando se compró a Rare tampoco. Pero yo recuerdo cuando Microsoft compró a Rare, que era como, hostia, ya verás tú la cantidad de Perfect Darks, la cantidad de Banjo-Kazooies, la secuela de GoldenEye y no sé qué, no sé cuántos. Y al cabo de 15 años, a Rare le dio por sacar Sea of Thieves, que hasta entonces, nada. Entonces, no va Hombre, a pasar con sí que Bethesda. sea. Sabemos que con Bethesda esto no va a pasar. Pero, cuidado. Cuidado también, ¿no? Que a veces como, no, pues ahora ya tengo claro que para Xbox saldrá este y el otro. Los tengo ya contados, tengo una lista y simplemente hay que hacer check de cuándo salen. Hombre, ¿sabes lo que va Bueno. a salir? Por lo menos, ¿sabes lo que está anunciado? ¿No? O sea, quiero Bueno, decir, ¿sabes perfectamente? anunciado ahora mismo ¿No? no hay nada. Sí, hombre, Bethesda, ¿cómo que no sé si Bethesda tiene un montón de Sí, juegos en hay serio? anunciado lo que había anunciado, pero yo O digo, sea, ¿no? voy a Pero que no es comprarme poco. Xbox porque como Mira. tiene a Bethesda, sé que Doom 2 saldrá en Xbox. Bueno, es que lo mismo de un 2 no existe nunca más. Vale, pero estamos de acuerdo que el movimiento no es tan arriesgado en el sentido de que cuando tú comprabas a Rare, comprabas una Rare, que es verdad que se fueron varios talentos, no sé qué, y era una compañía, pero es que aquí no estás comprando la Bethesda de Fallout 4 y Fallout Estás 76. comprando todos los Estás estudios. comprando, claro, estás comprando todos los estudios y estás comprando proyectos que ya están en marcha Claro. y nombres importantes, que luego De ahí pueden salir el bien o precio. pueden salir mal. De ahí el precio, porque Sí, imagino que 7.500 millones no los vale Fallout No, 76. no, no, no, no, no. ¿Estamos de acuerdo o no? Fallout Estamos de acuerdo. De 76 hecho, igual tendría que pagar Bethesda 7.500 millones para que se lo quedara Microsoft. exacto. Sí. De hecho, ¿Sabes? Windows Central, que es han todas las filtraciones que han sacado, las han acertado, desde el precio de las consolas, a imagen de la Xbox Series S, etcétera, y ha dicho que Starfield va a ser exclusivo de One, ay, de One, de Series y de PC. Claro, es que son proyectos que al final te marcan. Uno, yo creo que son proyectos que están muy vinculados al PC, o sea que tienes ahí unas ventas muy aseguradas. Y dos, que te marcan perfil en consola. Por eso Claro. no veo. Saliendo en PC, no veo tan descabellado que haya varios juegos que se queden en el tintero y no salgan en las otras. Más que nada por eso, porque son juegos de muy perfil PC. No sé lo que ha vendido Doom, pero creo que en PC debe tener un ratio muy alto de ventas respecto a Sí. consolas. Ni idea. La verdad es que no he manejado, pero vamos, que a Por mí me cierto, parece, a mí me parece, somos. yo me parece muy fuerte, o sea, me miro muy fuerte, es una metida muy grande a su ecosistema, es un empujón a su ecosistema. Ahora Microsoft de repente tiene 23 estudios propios, 23, que se dice propio, que se dice pronto, 23 estudios propios. Me parece un empujón, una forma de decir, chicos, aquí no hemos venido a. Porque yo oía, no hace mucho, que decían, bueno, a ver cuándo se cansa Microsoft de poner dinero, ¿no? ¿Cuándo se cansa de poner dinero? Bueno, pues. Hay que poner las cosas en contexto. El Todavía valor de. no. No, o sea, son 7.500 millones. El valor de Microsoft es, no sé si eran 1.200 billones. O sea, que Bueno, calma, que pero no. nosotros vemos los billones de forma distinta que lo ven los americanos, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. ellos llaman 7,5 billones y ellos, el valor de Microsoft son 1.200 Yo, billones. O sea, mi digamos. teoría Exacto. gracias, Es que gracias, sí. Mateo. Ahora lo has dicho bien porque, bueno, ya sabes que yo los números y la tecnología, bueno, está ahí. Entonces, Yo creo quiero que decir que el para margen que Microsoft es tiene. una inversión grande, pero no deja de ser una fracción de su valor, ¿no? Es Exacto. así. Podría si quisiera hacer otra de este tipo. Si Sí, quisiera, podría hacer claro, otra. claro. Aunque no diera dineros hasta aquí Pero que 10 mucha años gente vista. decía, bueno, pero es que esto del Game Pass. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con nuestro compañero Sergio y decía, vamos a ver, a raíz de una cosa que ha salido el tío ese del juego ese que está en el Game Pass, el de las bicis, el Descenders. No sé si sabéis qué juego es. Yo juego una partida, o sea, tampoco soy un experto en Descenders, pero es un juego de bajar en bici de descensos en mountain bike, ¿vale? Y ese tío decía que, hostia, que gracias al Game Pass habían recibido como tranquilamente, no sé si decía, 500.000 jugadores. 500.000. ¿Vale? Que para un juego, o sea, tenéis, para que, o sea, es coger los jugadores de Dragon Ball Z y multiplicarlos por 1.000, ¿vale? Y consigues 500.000. Es así. Y decían, hay 500.000 personas que están jugando a este juego gracias al Game Pass. ¿Vale? Yo decía, hostia, pero, claro, y decía que, claro, que para la gente del. Para la economía, o sea, ¿cuánto cuesta llevar un juego de Game Pass? Dicen, o sea, es que a los estudios, a algunos estudios les pagan pues como 500.000 euros para que estar en el Game Pass. Y decía, bueno, sí, vale, 500.000 euros para estar en el Game Pass. Pero ¿cómo lo recuperan estos 500.000 euros? Porque van poniendo dinero. Dice, ya, pero es que hay 15 millones de tíos pagando una suscripción. Hay, Albert, 15 millones de tíos Ya, ya, pagando $10 al mes. ya ha subido de 10 millones a 15 en muy pocos meses, ¿eh? O sea, en este 2020. Claro, y tú dices, claro, yo tengo 150 juegos en el Game Pass, ¿vale? Ponte que, no sé, es por un decir, imagínate que le pagas medio millón a cada juego, ¿no? Más X, más Y y tal. Que después resulta que los juegos del Game Pass se venden fuera del Game Pass, que es algo que dices, ¿por qué pasa esto? Pero Sea of Thieves vendió 1 millón de copias en Steam. Que dices, pero si Zarra tiene. Pues vende 1 millón de copias, ¿vale? Pues tú imagínate, ¿tienes esto? Entonces imagínate que le estás pagando medio millón de euros a cada uno de esta gente. Sí, le estás pagando medio millón. Pero solamente en recaudación del propio Game Pass, te sacas 150 millones cada mes. Cada mes te puedes permitir tener estos juegos en el Game Pass. Es que te lo puedes permitir. Claro, evidentemente solamente te lo puedes permitir si hay mucha gente que tenga el Game Pass. Si esto lo tiene en medio millón de personas, no se podría sostener. Pero como hay mucha gente, pues se pueden permitir estas cosas, claro que sí. Totalmente. Oye, una cosilla, primer miércoles de directo y estamos con 454 personas. O sea, creo que es O sea, que nos récord hemos de. boicoteado haciéndolo los viernes, ¿no? Esto. Sí, es que Nosotros claro, mismos. A ver, también tenemos que pensar una cosa. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a ti y a mí, Albert, somos gente upper, ¿no? Somos gente, quieras que no, de un nivel adquisitivo Sí, alto, sí. de. Y eso que estamos en 2020, ¿no? Que es. No, no, estoy contento. Y los viernes la gente de nuestro nivel pues se va de fin de semana a la segunda residencia. No, no, es. Yo lo veo bien esto, porque fíjate que mi suegro también tiene el mismo móvil que vosotros, con lo cual quiere decir, está bien que hagáis que la gente Yo te mayor digo, se Salva, sienta más joven también. si sumo toda la cantidad de tiempo que paso en algún sitio que no sea mi casa, mi segunda residencia es tu casa. Y hace 6 meses que no vienes. Y hace 6 meses que no vengo. Entonces, segunda residencia a las justas. Totalmente. Oye, ¿Qué dice la gente? vamos, vamos, vamos, ¿lees tú o leo yo? Y ahí la de Dios, claro, nunca teníamos Sí, tanta gente. claro. No, hostia. No sé cómo se lo hace Ibai. Por ejemplo, decías Nauk76, dice que Igual no que se lo es, hace. dice no es lo que sacará, es todo lo que va a poner en el Game Pass. Entiendo que se Claro. refiere a lo que ya hay. O sea, de lo que ya hay, cuánta cosa se va directamente al Game Pass en de hecho, en un ahora, corto no sé si habéis tiempo. Visto el tweet este que ha puesto Microsoft, como diciendo, o sea, dejando entrever que Doom Eternal se viene al Game Pass ya. Oye, y a 120 frames por segundo, ¿eh? O una cosa de estas, ¿eh? Con hercios y todas esas cosas. ¿Qué has dicho? Y hercios. Hercios. con todo lo que queráis, joder. Yo lo que... bueno, aquí hay otro tema que como todo se centra en la batalla a consola, pero yo decía, a mí no me afecta esto, he dicho al principio, a mí no me afecta, y dándole un poco de vueltas, podría llegar a afectarme. ¿Por qué digo esto? Microsoft, como decimos, adquiere los estudios para decidir dónde saca sus juegos. Entonces, hasta el día de hoy, pese a que es funcional, me voy a limitar a decir eso, pese a que es funcional, la Windows Store y Xbox para Windows, hombre, no es precisamente la plataforma ideal para jugar en PC. ¿Es una puta mierda? ¿Lo que preguntas? ¿Lo que estás insinuando es que es una puta mierda? Hombre, desde el momento en el que los juegos que se ejecutan a través del motor de Windows... No, entre otras cosas, no funciona a pantalla completa, ¿vale? Entre otras muchísimas cosas. Esto es verdad. No usa pantalla completa, usa modo ventana ocupando toda la pantalla, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No, yo creo que jugué al Gears en pantalla completa, ¿eh? No está usando pantalla completa. A mí también me suena. Que sí, que sí. Una cosa, es un tecnicismo. Sé lo que es el modo ventana. Yo siempre juego en modo ventana. O sea, yo siempre pongo un momento, siempre. Claro, entonces no. Pero bueno, es entre otras cosas. Lo que quiero decir es que, claro, a mí ahora mismo, si me dicen, oye, que todo lo de estas compañías que has dicho, cuando salga en PC, que saldrá, pero a través de la Windows Store. Hostia, pues ya te puedes poner las pilas, ¿eh? Con esto. O sea, ya te puedes poner las pilas con las descargas de 2 días, con tus velocidades de actualización, con tus problemas de archivos corruptos. Con el siempre problema de encontrar dónde está el juego para darle a empezar. Con tus problemas de... No, pero en la aplicación de carpetas protegidas donde no se puede editar nada, con tu nulo soporte para mods. O sea, podría decir mil y una cosas que si determinados juegos a partir de ahora en PC pasaran a ser exclusivos de Windows Store y se olvidaran de Epic Games o de Steam, sería como... Hostia, ya no estoy ganando tanto. Con lo cual, ojo también el pecero que dice, al pecero le da igual. Bueno, le da igual. ¿Jugar o lo jugarás? Ahora no sé si lo jugarás tan bien como lo jugabas hasta ahora. Ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos. Eso es verdad. Pero bueno, yo entiendo que también le van a hacer un revamp a eso, lo van a mejorar y tal, porque si no... Claro, sí, yo tengo mis dudas. Bueno, de entrada la coña se termina, no se terminaba este mes o el mes que viene. La coña de que empecé hemos estado, que no sé, un año, año y medio, no sé cuánto hemos estado teniendo la suscripción Ultimate por un eurito, apenas un euro. Esto ya anunciaron que se acababa, que la fase beta con la que se lanzaba este modelo terminaba y que ya volvía el precio estándar, con lo cual ya no es que está en beta, tranquilo, que irá mejorando. Bueno, ahora ya no está en beta. Supongo que Salva, tú te pongo el ejemplo más claro, Salva. Supongo que tú has estado al tanto del fallido lanzamiento que tuvo Phantasy Star Online en Windows Store. Sí, sí, sí. Yo lo padecí. O sea, yo que soy siempre el típico de que me cuesta encontrarme siempre, ay, hay muchos problemas para la instalación, no sé cuántos. Yo tengo que decir que muy pocos he tenido a lo largo de mi vida, pero ese me encontré el problema de bajarte los no sé cuántos, ciento no sé cuántas gigas, que la carpeta quedara corrupta, que no se pudiera borrar. ¿De quién es Phantasy Star? Sega. Vale, pues ya lo he dicho antes yo. Entonces, fue un lanzamiento fallido que en cuanto se lanzó en Steam, a la primera. Entonces, claro, ese tipo de lanzamientos con un Phantasy Star, pues bueno, yo no soy muy fan, como que me da igual, me espero a que salga Steam y hasta ahora. ¿Eres muy fan Phantasy Star? Aparte, estas cosas sirven para... Tú no te puedes... Aparte, no puedes comprar Sega así por las buenas, ¿no? Porque Sega como Sega no existe. O sea, no, la Sega desarrolladora de software no existe, ¿no? Es todo un conglomerado que es Sega Sammy o Sammy... Sí, exacto. Sí, Ramón, qué bueno Ramón que está, nos está viendo. Ramón nos está viendo. Que dentro Pues está Atlus y tal, o sea entonces que... lo digo, ahora, ¿podéis hablar en serio de una maldita vez? ¿Para qué Mira, coño vas mira. a, ¿para qué coño vas a comprar a Sega? ¿Quién coño va a estar interesado en comprar a Sega? Para... Mira, el único motivo para comprar Sega es comprar y cerrar, liquidar y cerrarlo. Es duro esto, ¿eh? Durísimas No, declaraciones. estoy intentando a ver cuántos compañeros segueros, que hay unos cuantos, nos están viendo, ¿vale? No, yo no pienso eso. Ahora mismo estoy disfrutando de un juegazo de Sega que es Valkyria Chronicles 4. O sea que podríamos recuperar el estudio, por ejemplo. Pero, bueno, no. Es que no sé, ahora me he pasado un poco, ¿no? Oye, Oye, y perdona, dice Enrique NG, dice que acabo de entrar al vídeo y solo por el chiste ya es worth. Gracias, Salva, ¿vale? Para que veáis que hay público de todos los tipos. Enrique NG, que es el nombre que se registró es Enrique No García, ¿sabes? Es su Sí. el coleguita que aún tiene. Escucha, y hemos hablado de, obviamente, Microsoft, beneficios, potencial, etcétera. ¿Vosotros veis a corto plazo Sony replicando de alguna forma? ¿Tiene Sony la capacidad económica o tiene, existe algún movimiento con el que digas yo pueda contrarrestar a esto? Y no hablo únicamente de adquirir a otra gran compañía, sino decir, vale, perfecto, ¿cuál es mi siguiente movimiento? Pues Yo creo que a adquirir, ¿no? Porque la compra de. Ya han hecho la compra de Insomnia, que a nivel de comparativo de tamaño es lo que les toca, ¿no? O sea, lo que pueden hacer. No creo que Sony pueda hacer una compra de este tipo que represente el 10% de su valor, ¿no? Pero yo creo que tienen que mover ficha. Y creo que los ha pillado un poco a contrapié. Es mi opinión al ver que en el anuncio y sobre todo en la posconferencia no explicaron absolutamente nada de PlayStation Now. Sí que salió el tema del PlayStation Plus Collection, pero PlayStation Now, que viene a ser el servicio de streaming en el que ahora ya hay bastantes, bastantes juegos top de PlayStation 4 para jugar con suscripción y tal, que no expliquen cómo se vincula PlayStation Now al lanzamiento de Play 5. Mientras tu competencia te dice esto, día uno lo tienes, tal, no sé qué. A mí me da que pensar que ahí tienen que hacer un replanteamiento importante. también te digo una cosa, Aunque no, no, a lo mejor no para competir, pero sí para no perder, bueno, una fuente también de ingresos pero la que. comunicación de, en mi opinión, la configuración de Sony en la conferencia dejó un poco que desear. Entonces, pues bueno. Bueno, pero quizá ahora, a ver, tú dices, Salva, que se acerca el lanzamiento. Recordemos lo drásticos y grandes que fueron los cambios que sufrió Xbox One a pocos meses del lanzamiento. Quiero decir, De junio a octubre, sí. o sea, tiempo, sí que es verdad que, claro, estamos hablando de los tiempos, quizá de 2 meses, quizá para el día de lanzamiento no, pero sí que es cierto que es posible que determinadas estrategias que ellos iban con la confianza, como que con esto ya nos vale, es posible que alguna de ellas También tengas que replantear a corto plazo. Tengas que es una replantear. cuestión de Ojo. potencial, ¿eh? Que es que esto, a Sí. ver, uno, o sea, existe una expresión muy castiza que se dice que buena polla bien se folla, ¿no? Que es mucho más. ¡Eh! Joder, no se dice castiza. Ahora tiene que editar 5 segundos el Salva otra Sí, vez claro. y venga, el ¿Otra vídeo grabado. vez? Joder, ¿por qué? ¿O con buen pe? Bueno, con buen, ¿no? Bueno, en Bueno. fin, es igual. Total, que quiere decir que es muy fácil hacer movimientos de esta índole cuando tienes el potencial económico para hacerlos, claro, así pues cualquiera, ¿sabes? O sea, pues bueno, pues compro Bethesda, pues vale, pues compro Bethesda, pues. ¿Por qué compro Bethesda? Pues porque puedo, ¿sabes? Y Sí, ya está. pero yo estoy de acuerdo con lo que decía Albert, que el perfil de todo ZeniMax coincide un poco con el perfil que se ha labrado la marca Xbox. Y otra cosa sobre el PlayStation, también ahí es importante decir una cosa, PlayStation sale primera. Quiero decir, sale en posición de fuerza, sale Da habiendo igual, pero da doblado. igual. No, no, un momento, no, no da igual. Cuando tu PlayStation 4 está vendiendo a un ratio de tres consolas por una de Xbox o cuatro por una, no sé exactamente cuál es, sales con una Ah, bueno, ventaja porque vale. la marca global que todo el mundo conoce para la nueva generación es PlayStation. Quiero decir con esto que Sony tiene que pensar bien qué hace. Yo creo que tiene que renovar el tema de PlayStation Now y mirar su estrategia. Pero también es verdad que Microsoft hace eso porque viene desde una posición de rebufo. O sea que no encontraría normal que Es Sony se que volviera loca ahora comprando algo y cuando su modelo está funcionando, ¿no? Pero Pero sí mira, por creo ejemplo, que Salva. sí. Hoy decía Sergio, hombre, dice, aún así, en España, por ejemplo, bueno, es que España tampoco me parece el mejor sitio para. Pero en España dice, si miras las reservas, a pesar de todo, están. O sea, solamente están 3 a 1. ¿Vale? O sea, por cada 3 play hay una Xbox reservada. Eso es lo que se maneja. ¿Vale? Yo Que ya está bien, pensaba, yo porque pensaba, yo las pensaba, ventas han bueno, sido 10-1. es mejor que el 13-1 que venía hasta O que el ahora, 8-2, o que el ¿no? 8-2, sí. No, Sí, de que pero el 13-1 exacto. era hasta ahora, o sea, 13-1. Pero exacto. Pero claro, o sea, quiero decir que eso, que Sony, lo que no puede hacer Sony es dormirse en los laureles como hizo en PlayStation 3. Porque ahora Exacto. adelante tiene una compañía bueno, que ha aprendido bastante de sus errores, creo yo. Yo creo que aquí hay un Íñigo Martín, nos decía en los comentarios, a mí me da que esto es, o sea, es muy interesante lo que comenta. Dice, el gran problema de Sony es el que ya comentasteis la semana pasada, que tienen un nulo sentido pro consumidor. Entonces, yo ahora te preguntaba, digo, Salva, digo, ¿qué podría hacer Sony, no? Y la respuesta más fácil que te aparece después de que Microsoft compre un estudio, es decir, pues ahora Sony compra otro, ¿no? Pero es que ni haciendo eso, a nivel de usuario, en lo que se traduce, tú ahora mismo sabes que a nivel de Microsoft, como decía todo el mundo, no es solo que haya comprado Bethesda, es que ha comprado Bethesda y que los juegos que salgan bajo esa licencia, bajo ese... En paz primer día. Exacto. O sea, Es que de la lo que mi nazca sí. de esa unión, a nivel de usuario, es que lo que nazca de ahí lo tendré a 4, 1, 12, lo que sea, euros en el Game Pass. Y en cambio dices, no, es que Sony ahora ha comprado, me invento, yo qué sé, Activision, Blizzard y lo que te dé la gana, da igual, Electronic Arts, ha comprado Electronic Arts. Bueno, pero el modelo que a mí me estás vendiendo para acercarme los frutos de esa unión, de momento lo que sé, siguen siendo esos 80 euros por cada uno de Es que esos frutos, no has ¿no? comprado además un estudio, has comprado una editora entera con una serie de IPs que a partir de ahora pasan a ser tuyas. Entonces es jodido, compras un legado, compras un histórico como es Bethesda, no es una tontería. O sea, no es un movimiento, con todo el respeto, no es un movimiento como comprar un estudio random como puede ser Rare. Por mucho prestigio que tuvieran los británicos, da igual. O sea, no compras un estudio en concreto por un juego en concreto. Compras una editora que es propietaria de muchas sagas que son emblemáticas. Sí. Y que Que además compras el hecho de tener los beneficios de una cantidad de juegos que tienen en desarrollo ahora mismo y que ya están anunciados y que van a salir en las próximas plataformas. Compras exacto. todo eso. Lo El pro compras yo, yo, yo todo. el problema que el problema que le veo a la estrategia de Sony es que de la misma manera que en 2013 abrazar el modelo tradicional de juego le salió muy bien, porque la gente dijo, era tan fácil como, oye, yo te dejo mi juego, ¿vale? Que fue la contra el, ¿vale? Nosotros vamos a hacer algo que se hace siempre en los videojuegos. Mantener ese modelo tradicional en un mundo que ha cambiado tanto le juega en contra, por lo que estábamos contando. No, es que ya no es solo el tema del Game Pass, es que 2013, en 2013, en 12 en países, perdona, un sí. momento, en 12 países, y entre ellos están los más importantes como Estados Unidos, Microsoft te saca las consolas que las pagas con $20 al mes y tienes la consola. No tienes Y que Game Pass. pagar $500 y tienes el Game Pass incluido. O sea, Microsoft está usando el modelo de negocio que está triunfando en todos los otros lugares, como es el dispositivo móvil, sin ir tan lejos, y lo está aplicando aquí. Yo creo que además de manera bastante ajustada. No está haciendo cosas como cuando empezaron a salir los DLCs. No, no, está adaptando el modelo de suscripciones de manera muy, muy ajustada, y eso es entender el nuevo formato de consumo, creo yo también. Lo que decía es que, Me he hostia, quedado un poco serio, ¿eh? no, pero que joder, que es lo que ahora mismo no lo parece, porque, pero ellos te intentan convencer de que su servicio es el bueno, de que tú tienes que venir al Game Pass, tienes que venir al Game Pass, y cada vez te van dando más argumentos para que vengas al Game Pass. Y la consola es un medio, la Xbox es un medio para que tú puedas, ¿por qué no?, jugar a los juegos de Microsoft en su plataforma si quieres. Pero ellos, la consola está bien y vender consolas está bien, pero lo que interesa es que juegues con ellos, a sus productos, en su consola, en su PC, en el móvil con xCloud, en su tal. Están apostando por un modelo de negocio. En 2013, Salva, no existía Netflix. Correcto. Entonces, tú veías la tele. Bueno, espera, espera, matiz. En 2013 existía Netflix. Bueno, en 2013 no estaba extendido Netflix como está Exacto, sí, extendido. pero Netflix ¿Vale? lleva Igual que en intentando el también. alquilar películas en Estados Unidos como podía. También existía HBO y era otra cosa, a lo que Y la entendemos realidad por. virtual empezó con la Virtual Coño, Boy, ya lo sabemos. que me las quería dar de ¿Vale? listillo, mote, solo es eso. No, no, pero sí está bien, sí es verdad. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. ¿Vale? Y ahora, yo francamente, te lo dice alguien que no ve la televisión. O sea, yo no veo la tele. Ya hace muchos años que yo no me ajusto a lo que un señor diga que tengo que ver la tele a esta hora. Lo siento, pero no. Eso ya para mí es forma parte del pasado. Y ahora me parece, cuando veo a alguien ver la tele o que me dice, oye, no, es que tengo que estar a tal hora en casa porque empieza este programa, o sea, me suena a teléfono de los de. Lo último que va, lo único que va a aguantar eso va a ser el fútbol. Hay aquí un comentario de Ginés Garrido que pregunta, hablando del Game Pass, ¿cómo comparamos las ventas de juegos tradicionales con ventas en juegos en Game Pass? Y yo creo que ahí está precisamente el modelo, que es que a Microsoft lo que quiere es tener millones y millones de suscriptores. ¿Por qué Netflix invierte tanto en original series suyas? Porque eso es lo que hace que los suscriptores se mantengan. Y se vayan sumando nuevos suscriptores, ¿no? Al final es el modelo. Y además es un modelo, a diferencia de Netflix, que no está reñido con que yo no quiero Game Pass, compro el juego, yo no tengo Game Pass en Windows, lo compro en Steam, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, yo creo que en ese sentido necesitas muchos millones de Game Pass para que te salga rentable. Este servicio solo funciona con mucha Exacto. gente, con mucha gente. Y en el momento en el que no haya gente, pues dejará de Pero funcionar. sí que. Pero el crecimiento ya del 50% en estos meses de 2020 ya te indica que yo creo que las ventas de Series X y Series S van a estar muy vinculadas a la suscripción. Claro que sí. Dudo mucho que el ratio de usuarios con nueva consola sin Game Pass sea alto, la verdad, porque Microsoft lo ha sabido vincular muy bien. De Bueno, todos modos, yo aquí me las ventas uno, yo de aquí me las uno a reservas lo que. de la serie XS no están yendo muy bien. Yo aquí me uno a lo que decía, y voy a repetir lo que decía la semana pasada, que tengo claro que en la cabeza de Microsoft está a un futuro no muy lejano donde el Game Pass no sea un complemento, además de que tú te compres juegos, No. sino que el Game Pass sea la única forma de jugar a los juegos que distribuye Microsoft y que la consola sea la herramienta, en este caso matizo, la consola, el PC, el móvil o la tablet, sea la herramienta que necesitas para acceder a esa biblioteca de juegos. O sea, yo no veo un futuro, ya te digo, lo veo a corto, medio plazo, quizá más medio, donde la definición de Xbox Microsoft sea el Game Pass. Yo no Y a creo partir de ahí, o sea, yo que estoy te suscrito a obliguen a tener una Netflix. suscripción, ¿eh? Yo creo que en el Yo mercado de lo los veo. videojuegos, yo creo que no. Yo creo que O ahora siempre no. tendrás la posibilidad de comprar tu juego. Yo lo que Siempre. digo es, yo lo que digo es, a día de hoy a Netflix le importa un bledo qué tele tengas para acceder a su servicio. Pese a que Netflix ya empieza a ofrecer, o sea, si tú vas a comprar una tele, sin ir más lejos la que tengo yo, ya empiezas a ver cosas del tipo, oye, que esta tele, si te fijas, es que en el mando ya sale el botoncito de Netflix. Ya. ¿Esto por qué, no? ¿Por qué ahora sale aquí un botón? Yo tenía el 1, el 2, el 3, el teletexto, el volumen y cambiar de canal, y ahora hay uno que es Netflix. Entonces, yo el Teletexto, escenario que veo Albert. a medio. Teletexto. Teletexto, sí, joder. ¿Cuántas ligas habré visto yo decididas a través del teletexto? Hostia. En fin. Pero yo lo que digo es que al final no hay que ver el Game Pass como. Es que estoy de acuerdo con lo que decís, no es como algo. No, es que el Game Pass, bueno, una cosita para añadir, no, no. Es que es el eje. Es que es el eje de la estrategia de Microsoft. Lo más importante para Microsoft no es ni la S, ni la X, ni que te quedes en One, ni que te compres un móvil que pueda acceder a xCloud. O sea, la estrategia de Microsoft es como te dé la gana, da igual cómo lo hagas, pero estate suscrito a Game Pass. Esa es la y esto cambia también el paradigma que hemos tenido siempre de la guerra de las consolas, en el sentido de que, ahora lo comenta Pedro Rojas, Microsoft no va a ganar esta generación, pero le va a comer la torta a Sony. Y en la siguiente, agárrense. ¿Pero qué es ganar la generación? Porque a lo mejor a Microsoft le interesa muchísimo más vender 20 millones menos que su competencia, pero que el 80% de su parque sea suscriptora, claro, de Game Pass. Es que hay que olvidarse de una maldita vez de que la guerra de consolas se basa única y exclusivamente en quién ha vendido más máquinas. Bueno, sí, has vendido más máquinas, pero hay otros muchos numeritos que te dicen quién se ha llevado el gato al agua en cuanto a... Se podría, si quieres, resumirlo con mucho a beneficio económico, sumando todos los inputs que te pueden llegar de diferentes servicios que tú vendes. Uno de ellos es la máquina. Pero ahora tenemos otros. Tenemos las suscripciones y tenemos otra serie de inputs que va a tener la compañía. Cuando él dice... Cuando dice Pedro Rojas, agárrense, yo ese escenario lo veo. Creo que lo que él se refiere es que a partir de la siguiente generación o la siguiente, como yo no creo en generaciones ya, en la siguiente remesa de nuevas máquinas cada vez más potentes, te encuentres en un escenario global donde donde el 60% de los usuarios que consumen videojuegos tienen una cuenta dada de alta en Xbox Game Pass. Sea en la plataforma que sea, pero la tienen dada de alta. Eso es arrasar. Da igual que no hayas vendido tanta consola y que esa cuenta la tengas porque te has ganado al sector del PC o has ganado, como hablábamos antes, Mota, al sector del móvil. Da igual. Pero si tú consigues que el 60% de la gente tenga como plataforma de juego lo que haya en ese día en Xbox Game Pass, has hecho el mismo movimiento de Netflix. O sea, Netflix lo que quiere es... O sea, hoy en día cualquier... O sea, habrá gente que tenga HBO también, Disney también, Amazon Prime también, pero el eje del cine por suscripción es Netflix. Y ese es su movimiento que ha arrasado Netflix, el mercado. Netflix and chill, ¿entiendes? O sea, cuando ya tú misma de esto se convierte en una expresión, en una forma, claro, de que la gente habla. Claro. Que ahora mismo, que es de, ¿tú crees que a Microsoft le importa mucho decir, no, hemos ganado la generación porque lo dice, ¿ves? Hay un papel aquí que dice que hemos ganado porque hemos vendido tantas máquinas. Microsoft lo único que quiere es dinero, ¿eh? Claro, a eso me refiero, arrasar más máquinas. Si volvemos bajo la perspectiva que hemos transmitido muchísimos años, donde las compañías, muy posiblemente, sobre todo durante los primeros años, pierdan dinero con cada máquina que venden, yo lo siento mucho, pero vender muchas consolas no se traduce en que esté ganando mucho dinero, porque si pierdo con cada una de ellas, casi me interesa no vender ninguna. Pero de donde saco dinero... Es de vender juegos, vender software, vender suscripciones. Y en ese sentido, el modelo que está siguiendo Microsoft, a mí me parece que poquito a poco empezó siendo una cosa anecdótica, luego se fue sumando algún lanzamiento puntero desde el día 1, luego vino PC, luego viene en exclusiva, luego tal, y de repente, cada vez te vas dando cuenta que sea en Xbox, o sea en PC, o sea donde sea, la gente cada vez está más suscrita a Xbox Game Pass, porque todos, y me ligo ahora lo que comentaba antes nuestro compañero Iñaki, creo que se llamaba, o perdón, me he olvidado leyendo tantos comentarios, que estás ligado a Microsoft porque lo que te ofrece a ti como consumidor es muy pro-consumer, valga la redundancia. Hagan lo que hagan allá arriba, valga lo que valga, pierdan lo que pierdan con cada consola, valga lo que valga comprar Bethesda, yo como consumidor lo que recibo de todos estos movimientos... Sí, sí, sí. Es muy atractivo. Es que es muy atractivo. Es que me dicen, no, es que Microsoft es una empresa que quiere ganar dinero, ¿vale? Como todas las demás, o sea, como Sony, como todas, ¿no? Pero yo prefiero, ahora mismo me entusiasma más la idea de ganar dinero que tiene Microsoft que no la idea de pagar 80 euros por juego, ¿vale? A mí esa es la idea que me entusiasma más. O sea, dices, bueno, es que todas quieren ganar dinero, ¿eh? Es que tanto Microsoft como Sony quieren ganar dinero, sí, pero puestos a ganarlo de una forma o de otra, yo prefiero esta forma del Gamecast. Creo que es una forma más pro consumidor, o por lo menos a mí personalmente me beneficia más. Yo la idea de poder tener todos los juegos desde el primer día disponibles en el Game Pass y que tener que mucha gente la posibilidad de probar títulos que de otra forma no probaría. Tío, tú imagínate que tú tienes un Elder Scrolls. Hay mucha gente a la que un Elder Scrolls le resulta intimidante. ¿Vale? Yo esta mañana hablaba con un compañero de tenista que me decía, hostia, yo es que claro, he oído lo del Impact, claro, yo sí, a mí me gustan estos juegos. Dice, claro, yo nunca me he visto en la situación de probar un juego de este tipo porque, hostia, tío, a mí ese me resulta que ahora meterme en la tesitura de probar un RPG como a lo mejor Pillars of Eternity o como, ¿sabes? O como el Divinity o como yo qué sé, o como el mismo Elder Scrolls, se me hace muy cuesta arriba pagar un juego, ¿sabes? Ir a la tienda a comprar un juego para probarlo y que no me guste. No, si es que Pero lo Mote, tienes. si da igual, si no hace falta ni irte, no hace falta ni irte ni al. Aquí estamos, obviamente lo estamos centrando en el tema Bethesda, ¿vale? Pero no hace falta ni irte ni a esos nombres, ni a Skyrim, ni a Doom, ni tal. Yo, por ejemplo, llevo suscritos los últimos 3 meses que llevo suscrito a Microsoft, no sé lo que me habrá costado. No sé, ahora no sé si tengo la suscripción todavía de 1, de 5, de 12, no tengo ni idea lo que he estado pagando, pero he estado suscrito, ¿vale? Y yo he estado dando dinero a Microsoft para poder probar, jugar a Crusader Kings 3, que no lo hubiera comprado nunca, no es mi estilo de juego. Pero como estaba allí, digo, hostia, pues Lo me probó. mantengo suscrito porque a este precio lo voy a probar y le dedicaré las horas que le voy a dedicar yo a este juego porque no es mi género, ¿vale? A Spiritfarer, es posible que este sí que lo hubiera comprado aparte, pero bueno, lo he tenido aquí y digo, oye, pues me cunde seguir suscrito, pagar la mensualidad para jugar a este juego. Grounded. Otro qué tal. Wasteland 3. Otro qué tal. O sea, yo con estos nombres que estoy diciendo ahora, a mí me cuesta decir ahora mismo, voy a Bueno, desuscribirme. y el Bo voy a Flight decir. Simulator. Bo y, ah, perdón, no había dicho este. Y Pero es que Combat estamos Flight hablando Simulator, de estamos hablando de juegos de 90 en Metacritic, no estamos hablando de claro, cuatro digo, tonterías. ya te digo, hostia, voy a desuscribirme. Ya está. No, no, esto no me cunde. Y cuando veo lo que me ha estado aportando los últimos 3 meses, digo. Si es que para lo que he pagado y Microsoft me ha puesto ese precio, no sé qué yo digas, para lo que he pagado porque lo he hecho a través de una tienda que no sé qué, que no, no, no. Para lo que he pagado, ¿qué es lo que me ha dicho Microsoft? ¿Qué vale? A mí esto me cunde. A mí estos 3 títulos que te he dicho, a mí es que me cunde Yo es que totalmente. yo el otro día lo dije, lo puse en Twitter, tal cual. Yo creo que la suscripción a Game Pass, juntamente con la de Netflix, son las suscripciones más a gusto. Yo me lo llegas a decir hace unos años, que yo lo único que había estado suscrito era la revista Micromanía en su momento. O sea, me llegas a decir que yo estaría encantado de pagar suscripciones, te hubiese dicho, tú estás loco. O Sí, sí. sea, yo pago una suscripción, ¿de qué? Pero ahora mismo. O sea, ahora mismo digo, hostia, es que puedo, no sé, tío, jugar a cosas que nunca me hubiese planteado jugar. Y ahora mismo estoy jugando a Ace Combat 7. ¿Vale? Bueno, hoy no porque tengo trabajo de otras cosas. Pero he estado jugando a Ace Combat 7. Si no llega a ser por la suscripción del Game Pass, yo probablemente el Ace Combat 7 ni lo juego. No lo juego. Además, hay una cosa que no comentamos, que claro, siempre nos quedamos con el punto de que X juego está desde el día 1 en Game Pass y me quedo con esa parte positiva. Pero hay otra letra pequeña que es que normalmente, no sé si te diría la mayoría, pero sí en muchos casos, ese juego no se queda ahí para siempre. ¿Vale? Oh, salen y entran, claro, Salen sí. y entran. Entonces, es posible que en un momento dado alguno de los juegos a los que tú estás jugando, porque cada vez más hay juegos de servicio, es posible que digas, hostia, que me lo han quitado. Como me apetece jugarlo, o sea, ya me ha hecho de puerta de entrada, ¿no? Ya me ha hecho de decir, hostia, ya lo conozco, ya lo he probado, ahora me interesa, lo compro. Con lo Me cual lo has pagado compro. dos veces, ¿vale? Con lo cual has dicho, he pagado la mensualidad mientras lo jugaba y luego que lo quiero realmente porque lo quiero tener, pase lo que pase, salga o no salga del Game Pass, luego lo compro. Para Microsoft es win-win, Te cualquier lo venden escenario. además con un de, te lo venden además con un descuento. O sea, ¿quieres ver? Bueno, pues te lo vendo porque, bueno, que eres suscriptor de esto. O sea, tienes un descuento en la tienda sobre los juegos que hay en el Game Pass, igual que tienes un descuento No sé. En en Game definitiva, Pass. Oye, no, no, sí, di Bethesda ha solo. subido. Bethesda es un valor en alza, pero también la taberna, ¿eh? 560 personas en el directo, ¿eh? Y te lo ¿Quién digo nos iba a siempre decir a que nosotros que el problema era que teníamos que hacerlo el miércoles? hay que hacerlo cuando hay actualidad, joder, no esperarnos 2 semanas a que el tema ya está más que mascado y lo haya hablado toda la gente, incluso los que lo tocan sin gracia. Nah, pero yo creo que ahora la gente ya quiere saber lo que dice lo que dice el trío de la taberna, ¿sabes? Porque la gente aquí se encuentra con críticas de cine, se encuentra con críticas de cómics, quieres que no, ¿vale? Quieres que no, la gente viene crítica aquí... de las tortugas ninja, super random, claro. La semana pasada. Me la vi el sábado al final con la niña pequeña y la mayor venía y decía, ¿pero qué es esta rata? Y se iba, ¿sabes? Que no la quiso ver. ¿Esta rata? Jim sí, Henson hizo esa rata. Le digo, respeta hasta Lico. Menos mal que te lo dijo la hija a la que quieres más. ¿Sabes? Te lo llega a decir la pequeña y no le das de cenar. ¿Sabes? O sea, esto es la realidad. El otro día, muy bien. Me gustó mucho que pusieras una foto de las dos. Que se note que disimulando. Oye, estar hoy aquí mientras están dando La Isla de las Tentaciones es una demostración de profesionalidad muy, muy grande. La Isla de las Tentaciones la tienes que ver cuando te dice la tele, ¿no? No sé si está en no sé si está en alguna plataforma. Sí, creo que tienes que verlo cuando tienes que verlo, sí. Sí. Esto es un atraso, tío. Dice Alma Roquero, yo vengo a ver a Mote Feliz, que en su Twitter no suele estarlo. Es vinagre en Twitter. No, perdona, pero ahí discrepo. No soy vinagre en Twitter. Lo que pasa es que yo cojo cosas que veo y las pongo de otro modo al cual estáis acostumbrados a ver. No utilizo muchas mayúsculas, no me encanta todo. ¿Sabes? O sea, yo sospechad de la gente a la que le gusta todo. Todo. O sea, todo es. No, es que me gusta todo. Yo crecí en una época sin redes sociales. Con lo cual, no era obligatorio a que me gustara todo. Qué mentiroso. Tú has estado en el Mirk más conectado que yo. Pero ¿a qué hora? Perdona. El Mirk. ¿Tú sabes lo viejo que soy yo, Albert? Oper Barcelona. Pero que tú sabes cuando. Que el IRC, que sí, que no te lo niego, que yo estuve en el IRC muchísimos, muchísimos años. Yo tenía 16 cuando llegó el Mirk y éramos cuatro gatos. O sea, 16. O sea, no 12, tío, que ahora la peña está con 12 años dentro de que si Instagram, que si las stories, que si tal. Y paro de decir estas cosas porque parezco todavía más polla vieja, pero realmente es así, no es lo mismo. No es lo mismo. Salva, no, discrepo aquí. En esta partida de ajedrez que la gente pregunta también, el siguiente movimiento, en caso que lo hubiera, ¿podríamos esperarlo Tokyo Game Show? ¿Algo? Yo creo que mañana, que es la conferencia de Microsoft, se va a anunciar algún tipo de colaboración con Sega, tipo algunos juegos más que van a llegar a Game Pass He leído locuras, como por ejemplo dice, ¿te imaginas que ahora de repente las series X, el lector lee los discos de la Dreamcast? Joder. Y he dicho así. Yo he leído gente pidiendo los juegos de Saturn, que no se pueden. Bueno, no voy a decir que no se pueden emular porque me van a echar encima otra vez. Pero bueno, oye, que no. Que emular, no han empezado, pero está muy feo. No han empezado esta guerra y está al menos parece más interesante que el inicio de la anterior, lo cual nos vaticina unos cuantos meses de salto curioso. Es que yo creo que Phil Spencer, con todo lo que. A mí, Phil Spencer tiene épocas en las que me cae muy bien, tiene épocas en las que me cae regulín. Yo creo que está haciendo las cosas, o sea, creo que es la diferencia, ahora mismo lo comparo por ejemplo con Jim Ryan, y creo que es la diferencia entre, lo dije el otro día, entre tener a un tío que jugador y a uno que no es jugador, ¿no? Y hay muchas cosas que me da la impresión que que Phil Spencer hace, que a él le gustarían que pasaran como jugador, ¿sabes? Uh-huh. O sea, me hago esto porque, anda que no molaría que tenerlo como jugador, ¿sabes? O sea... ¿Te imaginas tener un servicio de suscripción que tal, no sé qué? Hostia, pues me molaría que te cagas, ¿sabes? Y por eso hago esto. Al final es lo que decía Cristóbal Soria, que tú ves a Florentino Pérez y ya se empieza el partido 20-0. Es así. Tú ves a Florentino Pérez y el partido da 20-0 y luego ya pasará lo que sea, pero es tener arriba a alguien decente y no tener, mira cómo se va el otro. ¿Por qué disimulas con este tema, Salva? No, digo, ojalá puedan meter esto así original en el Game Pass, ¿sabes? Bueno, este es el momento donde se demuestra que ya hasta aquí ha llegado la taberna de Oye, ¿creéis vosotros que hacemos un buen trío? ¿Creéis que, quiero decir, ¿creéis que nos compensamos bien o realmente yo tiro muy, muy del carro? La pregunta es, ¿a nosotros o al público? No, la pregunta es entre nosotros. La pregunta es Ah, entre nosotros. es entre nosotros. Sí, o sea, ¿creéis que realmente yo estoy aquí como el bastión de para que vosotros no os vayáis de madre, ¿sabes? No, no sé si me entendéis la pregunta. No, no te Nos entendemos estás la pregunta. preguntando Puedes hacer. No, si espera, no, no, eres déjate. imprescindible, no. No, no, no, no, no. Yo Deja tengo muy. que Yo, se a diferencia de mucha gente, explique. tengo muy claro que no soy imprescindible, pero sí necesario de momento, como Nolan. Tu posición salva, la O sea, historia demuestra en Mary Station, tu posición ¿Te has demuestra. comparado con Nolan ahora mismo? Hace un momento. No, no, no, no, no era eso. Escúchame, Te has puesto Salva. como Nolan. Hace falta decir, yo no, qui no quiero decir, pero yo tengo. Mis opiniones son necesarias como las de Einstein. No, mira, pero aquí, Dani87, que podría ser mi primo porque nació en el 87 y se llama Dani, eres el 50% de la taberna, dice. Salva, ve con cuidado. O sea, ¿Qué quiere tú decir? estás en ese punto ya donde han pasado unos años que has cogido esa posición y te empiezas ¿Eh? a ver fuerte, te empiezas a ver intocable, te ves un poco ahí en plan, No, de no, aquí no me quita no, ni para Dios. nada. Y tu Para nada. posición en Mary Station es histórica Es de la más que, frágil. claro, es frágil. O sea, No, en cualquier no. momento te despiden y a tomar por culo, Pasan ¿sabes? los jefes de Despiden. redacción No y los. te despiden, te vas. Vas tú, te vas tú denunciando porque no hay finiquito. No, pasan los meses, pasan los años, O sea, se ¿qué van. dije? No, ¿qué dije la semana pasada? Yo qué Se dije la van. semana Sí, pasada. se van los coordinadores, pero Mote sigue ahí, ¿eh? Pa, lo de Mote es increíble. Yo Bueno, soy pero es que Mote vale más. Mote vale más por lo que calla que por lo que dice. No, la historia, Albert, la única razón por la cual a mí no me han echado es porque no hay huevos. Más Es vale tenerlo verdad. aquí, más vale tenerlo Además, es aquí. verdad. O sea, Mote en su Lo móvil, como dejamos dijo aquí, la semana pasada, lo de vez dijo en cuando públicamente. le damos un juego para que se calle, ¿sabes? Para que no esté, Ya ¿sabes? está. Y ya Mote está, venga, es. va, que relaje un poco. Hoy Fran ha dicho una cosa bonita sobre un análisis, ¿vale? Hoy se han pasado la lista de análisis de octubre, ¿no? Y yo, como siempre, ¿qué he puesto, Salva? ¿Qué he puesto? He dicho, yo me quedo lo que nadie quiera, ¿vale? Yo he puesto esto, que es lo que siempre pongo. Cuando no queráis nada, lo cojo yo, no os preocupéis, ¿no? ¿Y qué ha dicho Fran? Porque Fran es un señor, Salva, callado, ¿eh? Pero Fran es un señor. ¿Y qué ha dicho Fran? Me dice, hombre, no entiendo cómo tú no tiras de veteranía y te coges este análisis importante que creemos además que es un juego que te encaja y tal, no sé qué, ¿no? Esto ha dicho Fran. Yo le he dicho, sí, señor, esto es un coordinador con cal. Pero, he dicho, hombre, Fran, yo aquí no me siento, yo no creo que sea ningún peso pesado ni tal. Y Fran ha intentado hacerme ver el peso que yo tengo Mira, en déjate. la revista. Uriol lo ha definido en el chat. Dice, Mote es mejor tenerlo de tu lado. Y yo creo que esa es la Bueno, es definición. que, mira, hoy Es, está o sea, hablando con Mote es amigos de mejor. Yo la. os digo, en su móvil Claro. tiene una carpeta de capturas. Cuando algo, aquello que dices, hostia, esto quizá la he cagado, quizá este comentario que he hecho, ish, espero que haya. Espero, Screenshot. claro, tú piensas, tú la cagas, ¿no? Y dices, espero que esto haya pasado desapercibido. Si está Mote alrededor, no ha pasado. No ha pasado eso, ¿eh? No solo no ha No, pasado, no, sino que nunca. va a estar ahí siempre. Va a estar siempre. Y posiblemente No, no. no te lo tiraré en cara, ¿eh? Es posible que Me no. vas, me, No. me, o sea, a mí me basta que tú sepas que yo lo sé. Me basta con eso. Incluso, no, eso que decir. Mote es como Dani Alves. Tú cuando lo tienes al Barça, es tu hijo de pum. Si estuviera en el Madrid, sería el que más odiarías, pero está en tu equipo. Por lo tanto, a muerte con él. Yo te digo, estoy aquí, yo no molesto, no molesto. A ver, a vez en cuando me meto en algún lío. Pero no, no, yo siempre aparece mi nombre ahí. Y soy la N, la constante Se van todos, pero yo estoy aquí. Tric, tric, tric, tric, tric. Y nunca, siempre, a ver, yo no pinto nada aquí, ¿sabes? Soy el último mono. Pero soy un mono que no se va, tío. ¿Puedes leer, Salva, el comentario de Carlos Sampol, ya que te ponías a leer comentarios? Sí, voy, a ver, a ver, a Mote y ver, Albert ¿dónde son está? Goku y Te deja bien. dice, Mote y Albert son Goku y Vegeta ¿Sí? y Salva Venga. es Krillin. Pero no lo veo, No, yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Realmente Krilin soy yo que soy el calvo. ¿Dónde está el mensaje? A ver, Mote es el villarejo de Mary. Borrar mensaje, ya no está. Ya no puedes ver este mensaje de Carlos. Ya Mira, no. podría Que ser. mañana es día Krilin laborable, es el joder. humano Venga, más va. fuerte que Ya está. existe. Imagínate que Venga. van y te dicen que eres Yamcha. Esto Venga, sí que es vais. para, esto sí que es para Eso, echar eso. echar a alguien. El Sí. colmillo, el ataque del A ver. colmillo, del lobo, algo así. Dos cosillas más. Nos preguntan si tendremos una serie X para trastear con ella. No lo sabemos. Normalmente estas cosas dependen de si las compañías las tienen y tal. He visto que en Estados Unidos sí que han ido llegando. O sea que no sé si pasará lo mismo aquí. Ojalá, Yo te digo así. una cosa, yo estaba trabajando cuando salieron las reservas y no la he podido reservar. Esta es la realidad. Yo ahora mismo estoy sin reserva. Imagino que Venga, otro día. Esto me parece habría muy más, justo, ¿no? ¿eh? Entiendo. Quiero Ni que sea que creer. quede y la siguiente semana lo tocamos. Nos metimos la semana pasada con el fracaso que supuso el proceso de preventa de reserva de PlayStation y el de Microsoft no ha ido mucho mejor. ¿Cómo fracaso? Se han agotado. No, Fin. la catástrofe. Pues, ¿qué catástrofe se agotó? Bueno, ¿Qué quieres que cuando haga? avisas, cuando dices que las pondrás, cuando las pones realmente, Pero etcétera, etcétera. salieron a la venta el día que salieron a la venta. O sea, dijeron, saldrán en este momento. Salieron en este momento y se agotaron. Fin. En Amazon se agotaron en un par de No es minutos. lo que he leído yo, pero bueno. No. Sí. O sea, te Tal dijeron, cual. saldrán ese día. Pero se agotaron. Yo no pude. No, no. O sea, no, en ese momento me perdí. Me perdí y el momento y ya está. Y no, no, actualmente no la tengo reservada. Lo que hay. Pero bueno, En ya fin, tendré otra señores, oportunidad. hasta aquí. No descartamos, como decimos, estaros atentos a Twitter y a YouTube y a Mary. Que a mí me da que la idea es que nos veáis un poco más el pelo que la temporada pasada, ¿no, Salva? Creo Bueno, que yo. hoy se demuestra que este es un formato que puede encajar bien. Sí, está claro. El problema es si se va a poder pagar, claro. Ya estamos, ya Pero estamos. que esto lo Ya está. hacemos Mira, mira, nosotros. mira. ¿Sabes lo que está haciendo? ¿Sabes? Te voy a decir lo que está haciendo Salvo ahora mismo. Es decir, si no lo hacemos es porque no os queréis rebajar las condiciones económicas para hacerlo. Esto es muy feo, ¿eh? No estoy Es una diciendo táctica esto. Es muy feo. dilo, Salva, dile. Si Messi se quiere ir, si yo soy el problema, que me lo diga y yo dimito. Dilo, dilo. Es lo mismo que dijo Bartomeu. Estás siendo el Bartomeu ahora mismo, que es lo peor insulto que yo creo que te puedo dar ahora mismo, ¿no? Estás siendo el Bartomeu de Mary Station. Sois la única, dice Johnny Masca, sois la única taberna a la que la pandemia ha favorecido. Es increíble. Si queréis, ojo este, Daniel 77. Si queréis ver directos serios, iros a Vandal. Aquí venimos a reírnos. Pero bueno, pero qué Que es, lo pero qué podías es. interpretar como algo bueno, en plan, aquí es, o sea, en plan, es desenfadado, aquí te lo pasará bien, o Es insultante. aquí vienes a pasar el Es rato como quien ve el chiringuito. No, pero sí que es verdad que sí, en su momento explicamos que el no, de dónde venía el nombre de la taberna. Bueno, en su momento lo explicamos la semana pasada y la gente todavía se está riendo. Pues la voluntad que hacemos de aquí, que tenemos aquí, es llegar a un momento en el que podamos hablar de los videojuegos sin tomárnoslo tan en serio, ¿no? Porque al final los videojuegos son magia, ¿no? Son pasión, son El alegría, otro son. día vi otro programa de estos que hacen nuestros compañeros. Un peñazo, tío. Estaban los tres ahí. Unas caras, una trascendencia. Faltaba Maruenda. Pero ¿por qué la gente no se lo pasa bien? No entiendo, tío. No, bueno, No, oye, y tenemos una primicia. Tenemos, atención, tengo una exclusiva, ¿vale? Tengo no, una exclusiva. Ojo, exclusiva, ¿vale? Atención, tengo una exclusiva. Finalmente. Pincha, pincha, pincha aquí, pincha aquí. Finalmente. mírame. Finalmente, Fran. Ese gesto es genial, ¿eh? Ese gesto es brutal, ¿eh? Fran ha aparecido y vuelve el podcast la semana que viene. Anda, qué mal. Técnicamente, digamos las cosas bien. No Qué es Fran quien ha huevazo. aparecido, ha aparecido otro. Qué Creo que ha sido huevazo. Borja o algo así. Y entonces Fran ha dicho, sí, es verdad, lo estaba pensando. Esto es así como ha sucedido. O sea, si tú miras el historial, no ha sido Fran que ha dicho, por cierto, chicos, ¿qué tal? No, ha sido otro que ha dicho, oye, ¿el podcast cuándo vuelve? Y Fran ha dicho, sí, os iba a escribir ahora mismo, ¿eh? Tengo el Lo mail a que medio pasa mandar. es que, bueno, se me había despistado. Bueno, estaba esperando a que nadie dijera nada. A ver si esto. No, no, será World Premiere. World Premiere. Y Venga, que nos. de fondo Oye, que trabajo traducido dirá, mañana, coño. estreno mundial. Venga, que hay que trabajar. Venga, chicos, lo dejamos aquí. Es una lástima dejarlo aquí porque hay 456 espectadores simultáneos, ¿vale? Creo que vamos a poder mantenerlo todo esto. O sea que vamos a tener una taberna con un buen número de visualizaciones. No borres dentro, dentro de lo nuestro, quiero decir. Sí, que exactamente. Sé, ¿vale? Estamos ahí con Ibai y tal, ¿no? Pero, hostia. Quiso, Mote, antes de terminar. O sea, el tío, hubo 5 segundos del programa que le sobraron. ¿Vale? Albert, hay que decir las cosas, tío. Hubo 5 segundos del programa que sobraron. Sí. Que sobraron. Sí. Y Salva, el problema que tiene, lleva un tiempo que se ha venido arriba porque Dani le montó esta movida aquí en la pantalla y se cree editor y dijo, bueno, pues si de 2 horas me sobran 5 segundos, pues elimino 1:59:55 y me quedo con 5 segundos. Esto es lo que hizo básicamente. Cogió el trozo que le sobraba y el vídeo lo dejó en eso. Y dijo, ya está. Ya está. Luego tuve que resubirlo, luego activar el otro porque ya se arregló. Fue mucho peor porque las explicaciones que dio fueron muy poco convincentes. Horrible. Es un inútil. No, inútil tampoco. Es inútil, Mote. Bueno, que sí. Tampoco te venga. Es inútil. No, inútil, no, es que no quiero decir inútil. Justito, sí, pero inútil no. Lo que pasa es que él tiene, bueno, tecnológicamente es un cono. Entonces, es un cono. Yo lo dije en los comentarios, o sea, a Salva hay que mantenerlo lejos de un botón que ponga configurar o editar. O sea, si tú vas a abrir un botón y se van a abrir muchas opciones, déjalo. Pero hablemos del mensaje de Albert en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien tiene acceso al gestor para cambiar una cosa? Porque naturalmente él no tiene acceso al gestor. Sí que lo tiene. Lo que pasa es que no quiere hacerlo, que es muy difícil. No seas mentiroso. A mí no me mientas, ¿eh? Que me lo apunto, ¿vale? Cago captura. No, pero lo que pasa es que no te daba la puta gana y como siempre ese mensaje a Fran al último momento, a la 1:30 de la mañana, oye, Fran, te vendría muy mal que es que yo... Sale tachado, no me apetece. Quiero decir, no lo puedo hacer porque tal, y esperabas que alguien te solucionara el problema a la 1:30 de la mañana, ¿sabes? Y evidentemente Fran, que ya te conoce, pues contestó a las... pues a la hora que él entra, a las 10 o a las... Vale, pues lo dejamos aquí. Nos preguntan si vamos a seguir en directo el Tokyo Game Show. En principio no, porque siendo sinceros, los últimos años han sido muchas noticias de perfil muy bajo y solo nos coincidiría mañana buena hora, pero las otras son un poco chungas y muy variadas. Así que sí que vamos a recopilar lo mejor que salga, tanto en la web como a lo mejor haremos vídeos aquí si procede. El viernes otra taberna, eso es lo que... No, que yo estoy fuera, que me voy de fin de semana. Ah, es verdad. Pues bueno, nada, ahora sí, nos vamos. Gracias a todos los que habéis estado aquí. Espero que os haya gustado. Habíamos querido hacer una cosa más... corta, 1:23, no está mal para un miércoles, y nada, ahora ya hablando en serio, gracias, de verdad, gracias, porque hemos empezado muy muy fuertes, se nota que la competencia del podcast pues no está y nos está beneficiando, que va, eso es mentira, la gente que está aquí no mira el podcast, bueno, pues eso, que gracias a todos. Yo sí. Ah, es que tú estás en el podcast, es verdad. Yo sí. Bueno. Ale, ahora en serio. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. Sí, ¿no? Sí. No creo que sea. Pues eso. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Portaos bien.